corazón. Mi locura de amor se vuelve llanto. Sé que adorarme para ti fue religión, y yo como un yupa flor fui deshojando, despetalando tu flor, despilfarrando. Si me buscabas por darte alivio, y me buscabas por darme un beso, y yo rezaba, y yo rezaba, y ella lloraba su desconsuelo, y me buscaba por adorarme, y yo cobarde, y yo cobarde. Cuando vi que te perdí, sentí temor, y al mirar tu decisión, cerra la bata. Te mandé un ramo de flor, prueba de amor, y al saber que en tu dolor lo rechazaba, vi que el mar secaba, que el sol no brillaba, que se me aguaban los ojos. Vi que el mar secaba, que el sol no brillaba, que se me aguaban los ojos. No es pecado que me quieras, es pecado que me olvides. Es que la luz llega, seguramente morirán la sombra. Es que la luz llega, seguramente morirán la sombra. Dice que me quiere a mí, ¿quién la comprende? Ay, si me rechazan las rosas. Dice que me quiere a mí, ¿quién la comprende? Ay, si me rechazan las rosas. Soy cuando culpable soy de tu inocencia. Quiero que entiendas que aunque no tenía razón, pero una equivocación tiene cualquiera, ese cualquiera soy yo. Perdona, negra, porque al mirarte con él charlando, tendría que ser yo tal vez de piedra, que no sintiera, que no sintiera que era tu hermano que había llegado. Y yo embriagado no distinguía, borracha vida, vida la mía. Si no sintiera dolor, mi corazón no estuviera como estoy, no te quisiera. Si dijera que tu amor por mí cambió, inconsciente y sin razón, también dijera que ya no me importas, que ya tengo otra, aunque en verdad no la tenga. Que ya no me importas, que ya tengo otra, que en verdad no la tenga. Y es costumbre en la provincia beber como un vallenato. Si oigo un disco nuevo, lloro y si es uno viejo más todavía. Si oigo un disco nuevo, lloro y si es uno viejo más todavía. Y eso que me pasa a mí por andariego, ay, pero te quiero mi vida. Eso que me pasa a mí por andariego, ay, pero te quiero mi vida. Y eso que me pasa a mí por andariego, pero te quiero mi vida. Eso que me pasa.